buenas noches. Bienvenidos al Desierto Sin Ventilador. ¿Se me escucha bajito? Se me escucha bien. Bienvenidos al Desierto Sin Ventilador, este programa de radio de mentira para gente que se cree de verdad. Hoy, el segundo programa del día de noviembre, con un cansancio agotador donde ya estamos viendo el final de este año y donde vamos a terminar. Así que nada más, vamos a empezar con el programa del día de hoy. No sé si me presenté, yo soy Yago, Satélite Yago, y vamos a escuchar ahora Ginkgo Biloba de Perú, una banda de allá de Buenos Aires. Dale la cara. escuchamos es Perú. King, es raro pronunciar el nombre, es como, lo vamos a separar en sílabas, Jinko Kibilova. Bueno, ahora vamos a escuchar a Ruf Mayun, una banda de stoner que no sabemos bien de dónde es, pero vamos a escucharla. Igual es la canción que escuchamos a la apertura de este programa. Bueno, es la canción que le sigue en el mismo disco, que se llama Ruf Mayun. Oh, sí, así. En vivo. Hoy. El Tucu. We'll be right back. siguiendo así con esta onda. Siguiendo así con esta onda pesadita, vamos a escuchar la banda de Egipto. No sé si era de Egipto, pero así se llama. El tema se llama Dirty Witch. Yes. Muy bien, seguimos aquí en el desierto sin ventilador. Mientras el Tuku solo está preparando sus cosas para tocar. Grita hola, Tuku. ¿Ah? Grita hola. ¡Hola! No sé si se habrá escuchado, pero ese era el Tuku diciendo hola. Y esta es la ola que quería hacer. Chao. Hola, que quería hacer chavo, lo que escuchábamos recién con la canción XMF. Hace un par de meses esta banda se disolvió, se separó y fue todo un caos en las redes sociales, ya que el líder y cantante y guitarrista principal de esta banda resultó ser un maldito violín. Pero como muchos ya se olvidaron, y esta canción que acabamos de escuchar es muy buena, la seguimos pasando por acá. Recuerdo que cuando sucedió todo el quilombo, La borraron esta canción de YouTube, la habían grabado en un canal que se llamaba El Brujo o algo así, y la borraron el video, lo borraron así, y tuve que buscar por las redes hasta encontrar la de vuelta. Pero ya está, ya pasó y ya la escuchamos, y ahora vamos a escuchar una canción de Tame Impala. Los que escuchábamos recién, con el tuku zapando arriba de eso, probando el sonido para lo que va a hacer dentro de un ratito. ¿Querés hacerlo de vuelta? ¿Querés que te ponga otro tema y lo haces de vuelta? De una. ¿De una? Bueno, a ver, vamos a poner Mac DeMarco. ¿Conocés a Mac DeMarco, Tucu? No conocía ningún tema, pero poneme que vos quieres y yo te lo improviso. Bueno, a ver. El Tucu solo acá improvisando en el desierto sin ventilador antes de dar su recital. La música en este programa es ecléctica.

quien habla debe ser útil en un mundo de mudos, en el que no existen ni viven nuestras voces. El que oye en un mundo de sordos, cuando todo lo que escuchamos es nulo, será ajeno. Un hombre fue útil. Se quitó los ojos y los ofrendó al ciego. Se extirpó el habla, cediéndosela a los mudos. Y sus oídos transformaron a los sordos. Ese hombre fue bautizado con el nombre de Chaco. Your son, take a day or two to show him some fun. Play your part as a dad, be responsible for what they become. Cause maybe that long talk, firm hug, and that laugh will help your kid read fluently and better at math. It's gonna take more than just the school staff to prepare him for the struggle that awaits in their path. It takes love. Come on. You want the cars and the raw chains, but you don't thank the Lord above for the small things. The food in your fridge, your girl or your wife, the source of it all, the one who brings the drive in your life. Don't get me twisted, be about your bread, but let the truth be said. You'll go so further if you pray before you go to bed. I put my heart in this song because I've seen hate stirring us wrong, but we can fix it with love. Love trying to take your soul to ride. Put all the pain and the strain and the stress aside. Release yourself, don't be ashamed, do what you feel inside. Throw up your hands, show some love, love. The love trying to take your soul to ride. Put all the pain and the strain and the stress aside. Release yourself, don't be ashamed, do what you feel inside. The love trying to show some love, love, love, love. I got love for the first rapper, paving the way to the highest paid rapper today. Show the young inner city kid another way of living. Who could have been another nigga dead or in prison? Although the block brought me stress, the block made me fresh, the block propped me and wished me the best. So when the homies got it rough out there, we just reminisce the old days, rolling while we put it in the air out of love. We throw the family get togethers, backyard in the summer, party with no drama, and dance with our mamas, the Pac's dear mama. We grow up good under the sun and pay homage to the elders, and gather round taking pictures, and listen to that uncle who lies and bullshit ya, and watch the little ones grow tight, run around till the sun goes down. The whole vibe of this sound is straight love. The globe try to take your soul to ride. Put all the pain and the strain and the stress aside. Release yourself, don't be ashamed, do what you feel inside. Throw up your hands, show some love, love. The globe try to take your soul to ride. Put all the pain and the strain and the stress aside. Release yourself, don't be ashamed, do what you feel inside. The globe try to show some love, love, love, love. Try to front line it.

funky soul. In Houston, Texas, it's up together with the funky soul. In Mobile, Alabama, they're getting that funky soul. It's up, get yourself together, drive that funky soul. Los Angeles, raise up, get yourself together, drive that funky soul. Birmingham, raise up, get yourself together, drive that funky soul. On the Isle of Man, get yourself together, drive that funky soul. Get up, get yourself together, drive that funky soul. No se puede hablar paz En ningún hombre se deja hacer millones de seres humanos que mueren en la calle de hambre o enfermedad de todo el mundo. No se puede hablar de paz. En nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres y los países ricos debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. ¡Basta ya de palabras! Hacen falta hechos. Basta ya, Hacen falta acciones concretas. Hemos venido a hablar de la revolución. Pacíficamente hacia las injusticias y desigualdades, el ruido de las armas, del lenguaje de la amenaza, de la prepotencia, en la escena internacional, debe cesar. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, la ignorancia, no pueden tampoco matar la soberanía de los pueblos. Y en el holocausto morirán los ricos, que son los que más tienen que perder en este mundo. Digamos Dios, consagremos a los problemas más ancianos de la era. Esa es la responsabilidad y el deber más sagrado de todos los seres del mundo. Esa es, además, la premisa indispensable de la supervivencia humana. Muchas gracias. Shine in, so you just. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador. La música en este programa es ecléctica. Continuamos. ¿Se me escucha? Continuamos aquí en el desierto sin ventilador. Este programa de radio de mentira para gente que se cree de verdad. Ya han pasado 26 minutos de la 1 de la mañana. Aquí en esta radio están pasando muchas cosas. Ya está haciendo una sesión de fotos en el patio, así que saludamos a la gente de ahí. Y está el Duco acá al lado mío afinando la guitarra para darnos un pequeño recital en esta noche calurosa, en esta noche de viento aquí en Radio Voz. Vamos a escuchar ahora una canción del Rey Pelusa que le vamos a dedicar al señor Pablo. Loco y enfermo, que a pesar de que Pelusa hace cuarteto y cumbia, esta canción es bastante funky en su estilo. Así que loco y enfermo para todos ustedes. Estoy loco y enfermo, loco, loco y enfermo, por tu amor como poco y no duermo. Enviarás mi cuerpo a otro mundo, con tu ayer irá en un segundo, no me quedan más que algunos días. Te amo más. El decía así, así, sin ventana. El desierto sin ventilador. Un programa de radio de mentira para gente que se cree de verdad. Cantante de Catástrofe, guitarrista de Melodic Mary, guitarrista de Pangea, me viene a presentar su proyecto solista, El Tipo Solo. Thank you. re loco, Tuco. No. Hola. Hola, Tuco. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, la verdad, una más acá disfrutando un poco de Desierto Sin Ventilador. De buena, qué bueno que te hayas venido. Sí, genial, gracias a vos por invitarme, Yago, y un saludo para mi novia, Tatiana Agüero, que vale, Tatiana. Seguramente debe estar escuchando. Sí, anda por acá dando vueltas. Está toda la movida en el estudio. Viste, hay un montón de gente acá. Sí, está lleno y encima estaban sacando fotos. Estaban sacando fotos a una chica ahí recién, muy linda. Muy bueno, fotos. Qué onda que tiene la COPE, man. De una. ¿Querés decir algo más? Un saludo para los pibes que deben estar allá atrás. Y un saludo para mi familia que me está escuchando, mis hermanas y mi vieja. No sé si Lucía me dijo que le mandes un saludo, mandarle un saludo. Un saludo para Lucía y para no ser mala onda, para Casey, para Shamsi y para todo el mundo. Estamos muy relajados. ¿Viste? Estamos flotando con la música. De una. Un saludo para Angelo. Que estaba escuchando. Angelo Paolo. No, a ver si nos meten de banda por decir el nombre. Ya que. Sí, un saludo para Angelo Chico, que también debe estar escuchando. Y para Archie me dijo que iba a escuchar. El Archie. Venite, Archie. Vení, dale, man. Dale. Archie y bueno, creo que nadie más. Muy bueno lo que estás tocando. Sí, está saliendo bien. Está saliendo re bien. De una. ¿Querés tocar otro tema? De una, man. De una. ¿Cuál es el que sigue ahí? ¿Qué nombre tiene? Preséntalo vos si querés. Mi bella soledad. Vamos con ese. Thank you. El desierto sin ventilador. Una experiencia sonorizantemente lisérgica. Este tema salió inspirado de la COPE, de toda la onda que tiene la COPE. Y nació así. Después le terminé poniendo tierra porque me remonta a eso. Y se lo dedico a la COPE, ¿no? Sos más lindo, Tucu. Cabello. Yeah. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí, estamos... Estábamos en esa galaxia. Terminamos de salir recién del tema, dedicado a la COPE. Muy buena onda aquí y muy buena onda decirte sin ventilador. Hola. Está toda la onda acá. Sí, sabes. Acá estamos con el Tucu Isa Salé, como sí. Decíamos en un principio, cantante de Catástrofe, guitarrista de Melody Kimei y guitarrista de Pangea. Sí, exactamente. ¿Cómo estás, Tucu? Bien, me encuentro bien. Un día que fue muy caliente y terminó siendo un espectáculo. Está refresco. Bueno, como que valió la pena el calor que sufrimos todo el día, ¿no? Exactamente. Más que todo para terminarlo así con... Y encima que está fresquito afuera. Ajá, sí. Me gustaría estar tocando afuera. Ah, bueno. Para la próxima. Pero acá estamos grabando un pequeño demo, así que... De una. Me gustó mucho lo que hiciste. ¿Hiciste cuántas? ¿Cuatro canciones? Sí. Cuatro canciones, muy buenas, todas. Muchas gracias, man. Son cosas que... una idea pequeña que después se termina haciendo re grande y... Bueno, más que todo... mucho laburo y se siente bien que se guste o lo que se hace, man. De una, mucho trabajo se nota. De que las pistas están como bien armaditas, bien hechas. Sí, mucho. Se escucha re bien también, así. Oh, como... qué más. Gracias. Yo que estoy acá con los auriculares de consola, me estoy pegando un reviaje. Sí, sabe. Ahora te voy a llevar a otra parte, ya vas a ver. El tema que sí quiero admitir que es mi favorito de los que he escuchado. Ah, creo que ya sé cuál es. Es Hacer el amor con una ángel. Con una ángel. Vamos a escucharlo porque tengo muchas ganas. Bueno, dale, se lo dedico a mi novia. Ay, así que. Más tierno. Más tierno, se lo dedico a mi novia. Que está ahí. Termine todo esto, te voy a dar un abrazo porque me gustó mucho lo que acabas de tocar. Oh, qué masa, man. Qué bueno que te haya gustado y espero que le esté gustando también a la gente. Seguro que sí, a todos los que están escuchando. Todos. Qué buena onda. Qué buena onda que hayas venido, posta. De una, man. Ahora yo quisiera saber, acércate un poco más al micro. Decime. Decime, ¿cómo surgen estas canciones? ¿De dónde salen? Primero, generalmente salen de sentimientos o sensaciones, viste, que tengo en el momento. Y empiezo a componerlo, digamos, en la computadora. Toda la idea que tengo en la cabeza la empiezo a soltar en la computadora. Y así nace el nombre, o sea, ni siquiera sé en qué va a terminar, sino es el sentimiento que tengo en ese momento. Y cada vez que tengo ese sentimiento sigo componiendo el mismo tema y así, y es como que van saliendo, ¿sabes? O sea que cada tema es una emoción. Una emoción, sí. Un sentimiento, un pedazo de mí en el aire. Bueno. Qué lindo. Exacto. Yo recuerdo la otra vez que viniste con Los Ángeles a tocar, sí, con Pangea, dijiste algo que era del sentimiento del crudo. Sentimiento crudo. Me gusta mucho la idea de componer con eso porque improvisando sale una idea muy cruda de lo que vos querés o de lo que vos tenés adentro. Por eso el blues o el jazz, que generalmente es improvisado, tiene mucho de eso. Tiene una magia particular que es eso. Es, como vos lo tocaste, es difícil volver a repetirlo, pero es un sentimiento crudo que, bueno, después vos lo trabajás y lo transformás o en una canción o en una idea, ¿viste? Claro. Pero entonces, el nacimiento es solamente ese instante, esa sensación que sentís junto con esas otras personas. Sí, exactamente. Así nace. Y o sea, volvés a recrear ese momento para seguir la idea y tratar de explotarle lo máximo y sacarle todo lo que le puedas sacar. Así que así nacen mis pequeños hijos. Tus pequeños hijos, cada canción es un hijo. O hija. Está bien. Nos queda una canción en la lista. ¿Cómo se llama? Intro la bailarina. Ah, es un tema que lo hice, digamos, originalmente como para que lo baile mi hermana. Y bueno, así que un saludo grande para ella que debe estar escuchando. Y que se ponga a bailar mientras lo toco. Ah, de una. Bueno, vamos a escucharlo. Gracias, Tuco, por venir. De una, man. Cuando quieras. Thank you. Gracias, Tuco, por haber venido. De nada, man, de nada. ¿Sabes qué vamos a hacer? Yo recuerdo que en uno de esos tantos recitales o cosas que hemos hecho, sí, vos me pasaste un pendrive con una carpeta que decía Electro. Ah, sí. Y la tengo acá. ¿Crees que la escuchemos? De una. Así que recién acaba de tocar el Tuku solo, acá en vivo. Gracias, Tuku. De nada, man. ¿Quieres decir algo? Sí, quiero agradecer a la radio por haber tocado aquí. Un agradecimiento para Yago. Un agradecimiento para los que están escuchando. Espero que les haya gustado. Y bueno, no sé, pueden entrar a mi página a buscarme por Facebook si quieren algo de música. Así que no hay drama en eso. De una. Está re buena tu página de SoundCloud. Gracias, tenés, man. Un montón de cosas. Bueno, y ahora vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar? Contame. Lo que vamos a... la maqueta esa. La maqueta de Electro. Que son 14 canciones. Una banda. Me gusta la anteúltima que se llama Tucumanía. Sí, es un flash esa canción. Lo que vas a escuchar va a ser lo que pasaba en mi cabeza por el momento. Esa maqueta se llama Ruidos en mi cabeza. Ajá. Y la idea fue acomodarlos y hacerlos canción, ¿viste? Y bueno, es lo que salió con esta maqueta. La pueden buscar en YouTube. Salgo como Isa Sale en YouTube. Y bueno, ahí buscan mis canciones. Tengo las distintas listas de reproducción. De una. Están buenas. Gracias, man. De vuelta, gracias por haber venido. Espero que no sea la última vez. No, nunca. Nunca. Es más, tengo una maqueta nueva y ya la vamos a presentar acá. Si sabe. Bueno, vamos a escuchar Ruidos. Ruidos en mi cabeza se llama. Sí. Ruidos en mi cabeza del Tucusola. Mientras tomamos algo fresco. Bueno, dale. Silencio. El desierto sin ventilador. La música en este programa es ecléctica. Estamos escuchando el disco electrónico del Tucu. Recién escuchábamos La Bella y antes... No, recién escuchábamos Recordándote y antes escuchábamos La Bella. Y anteriormente de esos dos, Intro y Open. Ahora vamos a escuchar El Cuelgue del Tucu. Thank you. escuchando Sexo del Tucu. Un minuto pasa de las 3 de la mañana y este programa llega a su fin. Pero vamos a seguir escuchando todo lo que queda, el disco, que quedan 2, 4, 6 temas. Sexo. Mi nombre es Satélite Yago y quiero agradecer a toda la gente que escuchó desde el principio del programa, a la gente que se sumó a la mitad y a los que recién enganchan la radio. Esto es El Desierto Sin Ventilador, un programa de música ecléctica. Y nos vamos a encontrar el próximo jueves, tipo 12 de la noche, aquí por Radio Voces. Así que nada más por decir, seguimos escuchando Sexo y después sigue El Viaje, una dosis más, Dualidad, Rock, Tucumanía y por último Lima Coco. Así que quédense ahí que esto aún no termina.